Pero sabes que ya conocen y muchas gracias, mi hermanos, por estar aquí esta noche. Esperamos en su agrado, en esa gran esta noche. Dice más o menos por ahí, de los temas que nos dieron a conocer. Muchas gracias, mi hermanos. Dice más o menos así, mi compa. Eso, mi compa. Así suena la herencia de grandes en vivo, viejo. Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. Aquí me les presento, yo soy Serafín Zambada. Me escuchan en corridos, pero poco doy la cara. Venimos con el power y es herencia de mi padre. Y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre. Así es afirmativo, mi bandera es la maíza. Del señor Ismael traigo puesta la camisa. Yo también me presento, mucho gusto, soy el Chavo. Soy fiel al señorón que trae el sombrero de lado. ¿Qué le parece, compadre, si agarramos la fiesta? ¿O a poco no trae ganas que este día nos amanezca? Ya traigo full las pilas, ¿quién aguanta la carreta? Y que nos acompañen los amigos de a de veras. Eso, mi compa, así suena el ser de Chavo, viejo. Herencia de grande, compa Jorge. Todo la plebada. Arriba Culiacán, viejo. Compadre, yo lo sigo, vamos a ver quién se anima. Ya le marqué al Turito y también a los Enigmas. Que se escuchen corridos y que bailen los caballos. Porque para la pisteada creo que nos faltan los sayos. Así es, cuñado Chavo, y me retuerce un sentimiento de no tener al gordo y a Vicente este momento. Mas no todo es eterno y pronto estarán de regreso a seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo. Ya se despide el Chavo, estuvo buena la pisteada. Que si no llegó, era fin del corrido, tiempo de una descansada. Saludos para el Nene y Pato, que son mis sobrinos. Ya se despide el Cera y el amigo del amigo. Ya se despide el Cera, viejo, y el amigo del amigo, mi compa. Eso se llama el Cera del Chavo, viejo. ¡Ánimo! ¡Ánimo, plebada! Ok, vamos a enviar un tema por ahí que acabamos de grabar y que nos gusta mucho. De los guerreros que decidimos grabarlo para todos ustedes. De los que andan por ahí apoyándolo con muchísimo gusto esta noche, viejones.